estamos recibiendo con mucho gusto al artista plástico Diego Villalba. Diego, bienvenido a Radio Centenario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Un placer. Queríamos hablar contigo por esta muestra denominada Encontrarte con ellos, tan especial, 197 desaparecidos, 197 artistas, para que nos cuentes cómo surge esta posibilidad. Mira, esto surge a raíz de, está organizada por dos artistas, Damián Ibarguren y Federico Veiga. Ellos son como los que cranearon todo este proyecto, en el cual su intención era abarcar el tema de ahondar en el tema de estos de los desaparecidos, pero tratando esa parte que no se conoce de la persona, ¿no? A qué se dedicaba, qué hacía. Entonces cada artista se enfrentó frente a esa premisa de ahondar, de averiguar qué es lo que hacía esa persona y bueno, y en base a eso desarrollar su trabajo. Diego, y en tu caso, ¿cómo es tu trabajo? Mira, mi trabajo a mí no es que me tocó, porque en realidad coincidió de que mi padrino es uno de los desaparecidos, un religioso. Uh-huh. Y bueno, entonces yo hace tiempo que estaba con ganas de trabajar. Mi obra en general camina por otros carriles, pero hace tiempo tenía ganas de trabajar con ese tema y sobre él en particular. Pero bueno, la muestra tenía unas premisas y era debido a la cantidad de obras y a la cantidad de artistas y por conceptos de traslado de obras, de almacenamiento y todo, no podía tener ni textura, ni objetos, ni materiales, ni nada para que cada obra no se pudiera lastimar, porque inclusive una vez que termine la exposición acá en Montevideo, en el Museo Blanes, donde está actualmente, se va a ir al interior. Entonces, para permitir que todos los traslados y todas las obras no sufrieran nada, tenía como esas premisas, ¿no? Entonces mi trabajo es en base a una fotografía de él vieja. Lo que fui haciendo es la idea original era que repetir la fotografía varias veces sobre un lienzo de 80x100, que era una medida especulada. Claro. Donde de a poco esa figura se fuera como la figura en el principio no se veían los rasgos y después de a poco se fuera completando hasta que terminaba completamente visible toda la foto. En el proceso de trabajo, como nos sucede muchas veces a los artistas, hay imprevistos y cosas, entonces si bien esa lectura que quería no es tan específicamente así, pero bueno, es como un panel donde las fotos rasgadas y medias rotas terminan visualizando la foto de Mauricio, que fue el que me tocó a mí, Mauricio Silva. Uh-huh. Y en el medio hay un gran como una gran escoba, porque en realidad Mauricio estaba cuando desapareció estaba trabajando en Buenos Aires como barrendero. Uh-huh. Porque bueno, él se dedicó, él participaba, era parte de la fraternidad de los hermanitos del Evangelio, de la espiritualidad de Charles de Foucault, y los preceptos de la orden es trabajar con los más humildes. Y él en ese momento en Buenos Aires encontró que los más humildes estaban dentro de la gente que se dedicaba a la limpieza, de los barrenderos. Entonces desde ahí él se puso a ayudarlos. Y bueno, jugué con un tema más bien plástico que tiene que ver con mi obra, donde justamente estoy en una etapa en la cual estoy trabajando con objetos levantados de volquetas de las casas. Nos mudamos varias veces, donde algunas de esas casas se han tirado abajo, entonces yo levanté objetos de las volquetas y entre esos objetos estaba esta escoba de hierro. Y bueno, y mi idea original en un principio era que esa representación fuera un escobillón de esos que se usaban en los corralones en Buenos Aires en esa época, pero me pareció interesante también jugar con esa doble lectura y entonces usar, en vez de ese escobillón que él usaba, el escobillón que yo había encontrado, que se había usado para una obra en una de las casas donde habíamos vivido. Así que eso es un poco para resumir la obra que presenté. Diego, entonces cada uno de los artistas pudo elegir a qué desaparecido dedicaba, digamos, su trabajo. Sí, en principio sí, pero eso más bien me imagino que habrá sido en los primeros. Yo la dinámica exacta no la sé, pero me imagino que fue así. Entonces, a medida que iban presentándose o llegando las invitaciones, uno iba y podía optar. En mi caso, cuando llegué, coincidió que aparte nadie lo había todavía como elegido, y bueno, cuando les conté que era mi padrino, entonces me lo adjudicaron inmediatamente. Claro. Pero me imagino que supongo que sobre el final, ya en los últimos, no tenías mucha chance de elegir, ¿no? Uh-huh. Te tocaba los que iban quedando. La verdad que hay que celebrar que, bueno, cuando hablamos de los desaparecidos, todas las expresiones artísticas que ayuden a estas causas está bueno, pero lo que más se ha apelado muchas veces a la música o la fotografía, ¿no?, que nos permite reconocer rostros, pero uno celebra particularmente también que desde las artes plásticas y de esta forma se esté también sumando, contribuyendo a la memoria, ¿no? Sí, bueno, creo que era una de las premisas, ¿no? De, por lo que escuché a uno de los organizadores, nunca se había tomado así, si bien en algún caso se había hecho algún trabajo específico, ¿no?, de algún artista, y de algún artista que en especial se dedique a este tema, o que lo haya abordado, pero en general nunca se había hecho una cosa donde se trabaje en conjunto todos, uh-huh, y más como de esta premisa que realmente era lo interesante, ¿no? Era como descubrir la persona, que vos parado frente a la obra te preguntes, claro, no sé, ¿por qué está ese escobillón ahí? O frente a otra obra, no sé, que me venga a la cabeza, ¿por qué hay un tablero de ajedrez? O ¿por qué hay de toda esa vida que tenían estas otras personas, ¿no? Claro. Eso me parece que era interesante cómo abordarlo, y que a partir de ahí también te lleve a esa otra reflexión que tú decís. ¿Hubo contacto entre los artistas durante el desarrollo del trabajo, o cada uno simplemente trabajó y se expuso su obra y no hubo? Mira, no estaba estipulado en sí. Lo que sí había era contactos con cada uno, le daban los contactos de los familiares. Ajá. Y tenías acceso a datos y archivos y cosas, y eso sí se hizo. En mi caso, bueno, nada, fue como mi familia, el archivo. Uh-huh. Pero eso había, y después contacto entre artistas. No hubo instancias previas así estipuladas. A los que yo conozco y con los que me doy, sí, hubo intercambios y muchas veces intercambios en el proceso de trabajo de la obra, y bueno, de por qué uno hace tal cosa, o para dónde va, o qué querés, ¿no?, cómo ir tratando, pero no hubo una instancia así específica de intercambio, sino que para mí el día de la inauguración que fue una locura de gente, dicen que hubo como más de 1,000 personas. Sí. Nada, fue enfrentarme a una sorpresa, en el sentido de que no tenía mucha idea de lo que se iba a presentar, salvo algunos artistas que bueno, que como te decía, son, claro, con los que trabajo regularmente o que veo más asiduamente. Claro. ¿Te tocó en tu camino como artista, que estábamos repasando en la página de esta experiencia, encontrarte con ellos, que has expuesto en muchos lugares, no solo en Montevideo, sino en el exterior, como China, por ejemplo, vemos? Sí. ¿Te habías trabajado en alguna otra obra vinculado así a temas sociales, o esto es un camino distinto de lo que has venido haciendo en tu obra. Es completamente distinto, por eso para mí como fue como un desafío, y un desafío doble, porque por un lado era transmitir toda esa carga emotiva y que te imaginarás que lo tiene, y por otro lado enfrentarme a un tema que yo nunca lo había tratado. Claro. Sí, los carriles por los que va mi obra son trabajo como desde otro lugar, entonces siempre he estado como con otros desafíos, pero bueno, esto lo tomé como uno más, y ya te digo, era una cosa pendiente también en un momento de trabajar. Mi idea era que la obra fuera un poco más sensorial, pero bueno, dadas las características de cómo tenían que ser estas obras, de lo que para eso que te decía del traslado y de la exposición, es más bien plana, ¿no? En general, el 100% de las obras no tienen prácticamente texturas ni nada que sobresalga a las telas. ¿Y cuánto tiempo trabajaste en la obra? Y mirá, me dieron, yo ahora no recuerdo exactamente cuándo empecé, pero yo calculo que antes de septiembre del año pasado, ¿no? Ajá. Tuve bastantes meses. Lo que pasa es que al principio no arranqué enseguida. En general, incluso en mi obra actual, soy como más bien, tengo una primera etapa en la cual dibujo y boceteo en como unos libros de artistas, y ahí trabajo mucho las ideas, después lo pienso y después va a la cabeza mientras uno trabaja en otra cosa. Claro. Y entonces esto sufrió como el mismo proceso. Primero fue como leer un par de libros que hay sobre él escritos. Hay mucha información porque Mauricio, el 14 de junio en Buenos Aires, el Día del Barrendero, está dedicado a él. Entonces siempre se hacen todas esas fechas, se hace como un homenaje y hay una misa en su memoria, y que yo nunca he ido, pero por lo que me cuentan es como muy querido, era muy querido, él fue muy querido, y entonces bueno, primero fue acercarme a eso, después ponerme a buscar el material, ver cómo lo iba a abarcar, el tema de las fotos, ¿viste? El tema ese del cepillo de barrendero, que yo te lo cuento y es como fácil todo, pero cuando uno empieza a rastrear desde el año 77 cómo consigo, cómo eran, dónde hay, claro. y después cambiar y después resolver que bueno, no, voy a trabajar con esto otro que tiene que ver con mi obra, pero entonces es como enlazo una cosa con la otra, y aparte hay como un tema afectivo también familiar. Entonces todas esas cosas se fueron sumando y van llevando un tiempo, y después viene el tiempo de lanzarte y hacer alguna prueba, y después viene en este caso, bueno, nada, en realidad como que no hubo muchas pruebas antes, directamente me puse a trabajar porque me pareció que en un tema así tan particular lo bueno era ver qué descargaba uno, como en primera instancia, ¿no? No ir depurando mucho la obra. Y entonces, bueno, todo ese proceso llevó un par de meses y más tiempo del que incluso yo pensaba. Pero bueno, en general trabajo así, tengo una obra que es como bastante reflexiva y es muy lenta. Me lleva mucho trabajo y muchas horas de trabajo, pero es como de lenta de ejecución, de mucho detalle. Y bueno, y esta no fue una excepción a eso. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, agradecemos a Gloria que nos hizo llegar también la convocatoria para la muestra, nos dijo que había sido el cura Barrendero uno de los elegidos, con quien le había tocado, digamos, ¿no? En este homenaje que se le hace a los 197, invitamos a la audiencia a que concurra y a que vaya a visitar esta muestra. Sí, la muestra es re linda. Ya te digo, hay muchas obras, muchos artistas, ocupa prácticamente todo el museo, que creo que está abierto de martes a domingo, sí. Entre las 12 y las 18, y exacto, supuestamente iba a estar hasta fines de diciembre, pero tengo entendido de que la van a extender un poco más, porque realmente hubo mucha concurrencia, y hay mucha concurrencia. Ya te digo, el día de la inauguración hubo más de 1,000 personas, yo llegué como 2 horas y media, tuve que hacer de cola para entrar, una locura. Y después, no sé si ya en marzo o abril o qué fecha, iría para el interior. No iría así completa, me parece que a los distintos departamentos irían como pedazos de la muestra. Claro. Eso me lo imagino que es más por un tema de locación, ¿no? Porque realmente... Sí, un lugar donde poner casi 200 cuadros... Y claro. Sí, no es fácil de encontrar. Claro. Entonces, pero bueno, el que esté acá en Montevideo puede pasar a disfrutarla con tiempo, y porque hay mucho para ver, pero... Sí, están todos invitados. Ahí está. Sí. ¿Y en Buenos Aires puede ser que esté? Pensando este caso concreto de tu obra con el caso de Mauricio. Mira, no te sé decir eso. En su momento intenté ponerme en contacto con gente de ahí, pero eso como que no lo llevé a cabo. No sé qué... Claro. No, por ahora eso no te sé decir. Por ahora no hay datos. No, nada. Y tampoco no sé si dentro de los organizadores de la muestra hay algún... hay alguna idea, claro, también de llevarlo, capaz que bien. Sí, pero bueno, esas cosas, viste que como es tan grande esto, sí, que sí. Lo que llevó, que bueno, uno no sabe que puede terminar disparando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, por este tiempo. Por favor, tiempo. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Que pases muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego.